Déjame sentarme en tu cara. Le pido casi suplicando. Pero Luis no está para perder el tiempo. Había dicho a su mujer que se iba a tomar unas copas con los amigos. Evidentemente, nada le contó de que pensaba verse conmigo en aquel aislado motel de carretera. Así que no se está de nada. El champán ya ha sido probado y los cigarrillos reposan más que apagados dentro del cenicero. Es la hora del sexo y Luis tiene preferencia. Así que abre la bragueta y extrae la polla, que queda colgando como cuelga algo sin vida. El glande está rodeado de piel y mi deber es moldear el objeto. «Chúpamela», ordena. Y así lo hago. Me agacho y con la boca abierta me sitúo casi al nivel de sus rodillas, mirando hacia arriba, como el tiburón que se dispone a devorar a la bañista. Solo que no se trata de una bañista, sino de un falo esperando ser mamado. Me lanzo contra él y lo atrapo entre mis labios, manteniéndolo lejos de los peligrosos dientes. Luis cierra los ojos. Mis manos ascienden por su estómago hasta alcanzar su pecho, mientras siento crecer la polla dentro de mis fauces. El músculo se hace grande a cada segundo y tira de mis labios para robarme el espacio. Es entonces cuando inicio el clásico movimiento ascendente y descendente por el tronco. Sin duda el momento más excitante del acto es aquel en que llego hasta la punta del glande, lugar donde casi pierdo el equilibrio y mi dulce felación por los pelos no se ve interrumpida. Luis jadea. Le agarro el rabo con una mano y decido dedicarle unos segundos de mi entrega a trabajarme el capullo. Sé que le encanta. Bueno, a cualquier hombre le gusta. Pero Luis es especialmente sensible a eso. Así que desenfundo la lengua que rodea varias veces el aro del glande y luego me siento palpitar la verga entre mis dedos. Luis se agacha y me agarra por los brazos. Me pongo de pie a su altura y comienzo a besuquearme el cuello como lo hacen las personas que aman. ¡Qué dulce sensación! Desabrocha mi blusa y se pelea con el inoportuno sujetador. Ahora mis pezones son suyos y no los piensa dejar escapar. Sus manos agarran mis senos duros y turgentes, blandos y suaves al tacto masculino. Los dedos se van cerrando, presionando hasta llegar a la tetilla. Esta endurece como lo hace el pelo acompañado de un escalofrío. Sí, su lengua húmeda y valiente acaricia mi sensible pezón izquierdo. Pero el show acaba de comenzar. Algo así no está completo si no se atrapa el pezón entre los labios y se rechupetea en el agradecido intento de elevar la excitación. Ya es por muy despretada. Creo que voy a volverme loca. Sí, por si tan dulce gesto no fuera suficiente, la mano libre de Luis desciende hasta mi minifalda, la levanta sin mucho esfuerzo y se cuela entre las piernas hasta mi sexo, camuflado inútilmente tras unas finas braguitas de punto blanco. Para según qué cosas, una es muy clásica. Sus dedos se despliegan sobre mi vagina y un seguido de reacciones químicas recorren mi torso hasta mi cabeza. Creo que floto. Su tiesa y agresiva polla reposa burlonamente sobre mi pierna. Tiene que ser toda mía o esa noche no tendrá sentido. Así que la agarro como un mango y la sacudo. Luis está tan ensimismado con mis tetas que casi parece no darse ni cuenta. Por un momento tomo las riendas y cambio el orden de las cosas. Me agacho de nuevo, alejando mis senos y mi sexo de las zarpas de mi amante. Me sitúo al nivel de su verga roja, hinchada y deseosa de placer. Entonces me dejo llevar por la imaginación más enfermiza y sitúo tan delicado a la par de que deseado músculo justo entre los pechos, por el caminito que queda en medio de ambos. Tiro de cada una de las tetas hacia el interior, presionando el pene de forma despiadada. Luis lo agradece en silencio. Recurro una vez más al sube y baja de toda la vida, porque es algo que nunca falla. Desconozco si un falo puede llegar a crecer más de sus limitaciones, pero el momento idóneo para descubrirlo es sin duda ese. Luis arde, arde como nunca antes lo había hecho. Solo quiere follar y me quiere a mí para tan suculento acto. Así que de nuevo me pone de pie, me quita la minifalda y casi de forma obscena se deshace de las bragas, una ropa que para según qué ocasiones es tan cómoda como todo lo contrario. Se agarra el falo directamente y lo introduce por la apertura que hay entre mis piernas. Oh, sí, el glande pegado al tronco, empujan hacia adentro sin freno, sin miedo, dispuestos a caber todo lo que el espacio les permita. Siento los huevos de Luis pedir su ración. Bésame. Mi amante me dedica un húmedo cruce de labios casi demoníaco. Sus brazos se aferran a mí, no quiero dejarle escapar, y menos aún en un momento como ese. Fóllame. Luis emprende las consabidas sacudidas y parece como si su éxtasis se deslizara por la punta de su verga hasta mi sexo y luego se expandiera por toda mi anatomía. Parece mentira que cada fin de semana nos dediquemos a esta sana labor, porque cada vez que lo hago con Luis es como si empezara de nuevo. Nunca dejaré de sentir las inesperadas y dulces sensaciones. Nuestros sexos se rozan uno al otro, retozando como los niños ingenuos que se quieren. Cada choque es una descarga que quitaría a cualquiera de su capacidad de racionar. Una serie desconocida de músculos y articulaciones se tensan hasta el límite. Esas son las cosas que de dejarse llevar por el placer. Nuestros cuerpos parecen insaciables. Y a los apretones y al fuerte calor que desprendemos, insensibles. Ahora solo importa encontrar el máximo placer de llegar al final. Y yo solo lo logro sintiendo como mi cara es bañada de caliente y sabrosa leche. Luis saca su polla de la vagina, cual la tiene presa. Me agacho frente a su glande rojo ardiente, apuntándome con su único orificio. Dispara. La mano de mi amante no cesa de castigar su sexo, de arriba a abajo, innecesariamente, de forma cansina y sin dejar tiempo a que los jadeos terminen. Ahora, sí, córrete, córrete encima de mí mientras mis manos frotan mi raja. Sí, el esperma blanco y brillante hace acto de presencia de forma violenta. Justo en el momento en que mis dedos han logrado proporcionarme un orgasmo de clase A. Hay hilillos de esperma se recorren por mi cara en dirección a mi boca. Estoy deseando probar de nuevo su sabor. Más placentero que el mejor de los elixires. Luis aún no ha soltado su polla, que comienza a caer derrotada como un boxeador vencido al primer asalto. Aún me siento excitada viendo cómo su apetecible cuerpo desprende sudor, el sudor causado por una intensa y aparentemente irrepetible sesión de sexo. Me estiro en el suelo, aún retorciéndome de placer, mojada y bañada por el dulce semen. No quiero ni pensar en limpiarme. Solo quiero caer dormida, borracha de placer, del placer de un buen coito. El despertar, encontrarme con Luis a mi lado y besarle y acariciarle. Por desgracia, la vida no da todo lo que una querría. Es como si no pudiera lograr conjugar buen sexo y afecto en una sola relación. Siempre debo conformarme con uno a falta del otro. Sé que ahora Luis se duchará, se vestirá y se marchará a refugiarse en su insulsa vida aparentemente perfecta. Y yo de nuevo me quedaré sola. Aún así, hay dos cosas que nunca en mi vida perderé. Una es la esperanza, la otra, gozar del buen sexo.